Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para quedarnos con las competiciones locales. Como todos los miércoles vamos a adentrarnos en la Liga Local de Fútbol, en los resultados de los cuatro partidos que se disputaban este fin de semana y sobre todo nos vamos a quedar con el fútbol sala, en este caso repasando otra jornada súper interesante que ha tenido lugar en las tres categorías que componen el Comité Local de Fútbol Sala. En segunda división, los tres equipos de arriba, los tres equipos que ahora mismo están destacados en la clasificación, consiguieron vencer en sus respectivos choques. En este caso, 2-0 vencía el líder, el Fran Generali, sobre el MGS Seguros y continúa como líder destacado de la clasificación, con tres puntos de ventaja sobre Curtidos Cabezas, que es el segundo clasificado, que este fin de semana también ganaba Impala 1987 por 3-1, y con cinco puntos de ventaja ya sobre JSA Ubrique, que tras el tropiezo de la semana pasada, esa derrota ante el colista, volvía a la senda de la victoria ante Atlético Futsal en un partido muy igualado y con un apretado 5-6 que terminó dándole la victoria a JSA Ubrique. En lo que se refiere a la primera división, se le van aclarando cada vez más las cosas al conjunto de la Peña Bética. No fallaba, ganaba este fin de semana el conjunto de Villamartín por 5-1 a New Team, pero sus rivales sí eran los que en este caso tropezaban este fin de semana. Caía el Brille ante Autoescuela La Sierra Guas y caía el Leyton ante Mesón Los Monteros. Solo Gesto Algar consiguió sumar, de los equipos que hay ahora mismo en la zona alta, sumar en esta jornada. Ya la ventaja que tiene la Peña Bética sobre el segundo clasificado es de 9 puntos de diferencia en esta primera división entre el primero y el segundo. Descartando a la Peña Bética, pues hay una bonita lucha también por esa segunda posición en la que hay varios equipos implicados en la zona de descenso. New Team ya se va quedando cada vez más descolgado y es ahora mismo el único equipo que ocupa, o el equipo que ocupa la única plaza de descenso esta temporada. Tiene ahora mismo la salvación a ocho puntos y si no termina de reaccionar, pues casi que estará condenado a bajar de categoría esta temporada. Y en División de Honor sigue la cosa súper emocionante por la parte alta, aunque esta última, hay un equipo que se ha alejado un poco de los cinco que están en la zona alta. Zulema ya se queda 5 puntos del líder, y todo eso porque este pasado fin de semana el QDQ, el equipo que encabeza la tabla clasificatoria, se enfrentaba a Zulema y conseguía vencer por 1-4. Los otros tres equipos implicados en esta lucha por los primeros puestos, pues sí vencieron este fin de semana. Lo hizo Revolución sobre Autoescuela Celia por 4-2. También el Donde vencía 0-3 al Marca 91. Y en este caso Estudiantes se deshacía del colista de Oasis Lounge por un contundente 1-12. Enseguida vamos a estar con el repaso a esta última jornada en la Liga Local de Fútbol Sala, la decimosegunda en División de Honor y la decimoprimera en Primera y Segunda. Y en lo que se refiere a la Liga Local, también se le va poniendo la cosa muy bien al conjunto de los Vampiros. Están que no fallan, ganaron esta vez por 2-1 a Jóvenes Veteranos, suman su novena victoria, y mientras tanto sus rivales pues se van quitando puntos los unos a los otros. En este caso, Cervecería Los Morenos conseguía vencer por 4-3 a la Juventud, que era el principal perseguidor del conjunto de los Vampiros, con un partido menos. Pero estaba pues a 7 puntos, ya decimos con un partido menos, ahora está a 10 también con un partido menos, pero lo que es esos 7 puntos ahora mismo, que podían haber sido 4, como decimos, si ese partido pendiente lo ganara Juventus, esos 4 puntos virtuales de diferencia entre el primero y el segundo ya se convierten en 7. Es aspirante

Salón de Celebraciones Hotel Cortijo Huerta Dorotea. Estamos en Prado del Rey y le ofrecemos los nuevos menús para las celebraciones de 2017. Ven a conocer nuestros amplios salones, nuestras magníficas zonas ajardinadas y nuestro trato personalizado. Además, si lo desea, le gestionamos el desplazamiento de sus invitados. Disponemos de menús de boda desde solo 35 euros. Hotel Cortijo Huerta Dorotea, para todo tipo de celebraciones, bodas, bautizos, comuniones o cualquier tipo de reunión. Más información en el 956-72-42-91. Y 45 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos en principio con el repaso a la última jornada de la Liga Local de Fútbol, la décima en este caso, que se disputaba íntegramente el pasado domingo. Ya saben que uno de esos partidos se desplazó hasta el Bosque. Fue el Nueva Balompédica al Andaluz, el primer partido que se tuvo que jugar en la vecina localidad de El Bosque. Y como hemos comentado antes, se le va el camino, se le va poniendo muy bien a los Vampiros su camino hacia el título de liguero, revalidar nuevamente la revalida de ese título liguero. Lo tiene bastante fácil, se le va allanando ese camino, sobre todo más que, bueno, aparte de que lo va ganando todo también porque sus rivales se van dejando puntos entre ellos mismos, lo cual permite que poco a poco y semana a semana vaya aumentando ese colchón de puntos que tiene el Andaluz sobre el segundo clasificado. Por ejemplo, este fin de semana los Vampiros conseguían vencer a Jóvenes Veteranos por 2-1. Marcaron por parte de los Vampiros Alberto Rubiales y Juan Pedro Rodríguez, mientras que Francisco Villarte fue el autor del gol de Jóvenes Veteranos. Por ahí pues cumplía el equipo de los Vampiros. Y en lo que se refiere al resto de sus rivales, el principal ya saben que era la Juventus, pero en este caso no pudo sobreponerse, no pudo superar a Cervecería Los Morenos, que venía precisamente en estas últimas jornadas de cosechar dos resultados negativos. Pues bien, en este caso se resarce, pero a costa de la Juventus, que hasta ahora, como decimos, era el principal perseguidor de los Vampiros. 4-3 fue el resultado final por parte de Cervecería Los Morenos. Marcaron Daniel Jiménez 2 goles, Moisés Moreno y Daniel Domínguez, mientras que por parte de la Juventus, Daniel Benítez con 2 tantos y Diego Moreno fueron los autores de los goles. Por su parte, Aspirante vencía 2-6 al San José. Alberto Baré y Daniel Rodríguez marcaban para el equipo blanquiverde, mientras que para el Aspirante sus goleadores eran Roque Carrasco en 2 ocasiones, al igual que Pedro Barragán, Francisco Rodríguez y Álvaro Coronil. Una victoria que le permite subir más puestos en la clasificación y colocarse ahora como segundo. Y por último, porque este es el cuarto de los partidos que comentamos. La clasificación está así: Vampiros 28 puntos, 21 Aspirantes, 20 Cervecería Los Morenos, 18 Juventus, 16 al Andaluz, 6 San José, 3 Jóvenes Veteranos y 3 Nueva Balompédica. Como hemos dicho, ya la renta es de 7 puntos al segundo clasificado. Quedan 4 partidos, por lo que prácticamente bueno, más, cuatro partidos, digamos siete puntos, que pueden ser ocho, teniendo en cuenta el gol a verás particular, dependiendo del equipo, ¿no?, que lograra en ese hipotético caso empatar, porque recordemos que los Vampiros no ha perdido ningún partido, por lo tanto ahora mismo el gol a verás le es favorable, excepto con Cervecería Los Morenos, que es empate ahora mismo, no en ese particular. Como decimos, pues prácticamente si no esta semana, dependiendo de muchos de algunos resultados, esta semana incluso ya podría convertirse en campeón de liga, dependiendo de los resultados que se den, pero lo podría ser ya matemáticamente. La clasificación de goleadores la encabeza David Zapata, de la Juventus, con 12 goles. 10 goles tiene Ángel Román, de aspirantes. 8, Francis Ramírez, también de aspirante. Con 7 goles tenemos a 3 jugadores: Daniel Atienza, de los Vampiros; Jesús Torres, de Nueva Balompédica; y Daniel Jiménez, de Cervecería Los Morenos. Y con 6, Joaquín Sánchez Ruiz, de aspirantes; Antonio Jesús Rodríguez, del San José; Francisco Gago, de los Vampiros; Moisés Moreno, de Cervecería Los Morenos; Daniel Benítez Mateo y Juan Luis Galván Ordóñez, ambos de la Juventus; Juan Pedro Rodríguez González, de los Vampiros, con 5, a Mario Doñez Aguacil, y del Jóvenes Veterano, Alejandro Ríos, del Al-Ándalus; Francisco Rodríguez, del Aspirantes, y con 4 goles Ángel Ríos, del Al-Ándalus; e Isaac Marchante García, de los Vampiros. Dejamos la Liga Local de Fútbol y nos quedamos con la Liga Local de Fútbol Sala y los resultados que se daban este último fin de semana, en esta última jornada. Comenzamos con ese partido entre el Atlético Futsal y JSA Ubrique, un JSA Ubrique que venía precisamente de caer la semana anterior ante el colista de la categoría, el Athletic Club Don López, y que en esta ocasión pues consiguió llevarse la victoria en este partido ante el Atlético Futsal. Aunque fue una victoria trabajada y peleada, un marcador apretado 5-6 a favor de JSA Ubrique. Por parte del Atlético Futsal marcaron Tobías Pérez, Jairo González, 2 goles, Antonio José Pérez y Luis Fernando Gallardo. Mientras que por parte de JSA Ubrique marcaron Antonio Carlos Guerra, Marcos Camacho y Alberto Fuente Rodríguez. Queda un gol pendiente que no ha sido registrado en el acta. Un gol pues para JSA Ubrique. También apretado fue el marcador entre la Lupe Kebab y Ubrilet, dos clásicos ya de esta segunda división. En esta ocasión se llevaba el gato al agua la Lupe Baguette y Kebab por 4-3. Perdón, marcaban por parte de la Lupe Eduardo Hernández, Francisco García Guerrero y José David Sánchez Hidalgo, este en 2 ocasiones. Mientras que por parte de Ubrilet, los autores de sus 3 goles fueron David Gago, que conseguía 2 goles, y Antonio Domínguez Hinojos. Por su parte, el Club Deportivo Celta también este fin de semana goleaba y lo hacía a costa del Athletic Club Don López, que conseguía la primera victoria la pasada semana, pero en esta ocasión pues no pudo hacerle frente al Club Deportivo Celta. Francisco Sevilla Racero marcó por parte del Athletic Club Don López, mientras que por parte del Club Deportivo Celta marcaron José Manuel Olmedo, David García, Adolfo García Cabrera, 2 goles, Francisco José Sánchez Pineda y Adrián Valle Salguero. Esos fueron los autores de esos 2 goles de ese partido entre el Atlético Don López y el Club Deportivo Celtas. Por su parte, Curtidos Cabeza también sumaba una nueva victoria este fin de semana y lo hacía a costa del Impala, 1987, 3-1. Alberto Roldán, Pablo Moreno y Juan Carlos Flores fueron los autores de los goles de Curtidos Cabeza, mientras que por parte de Impala, 1987, Marco Sebastián Mena, el autor del único gol de su equipo. Y nos quedamos con el último partido de la jornada, la victoria del líder, el Fran Generali, ante MGS Seguros, 2-0. Sergio Muñoz y Pablo Lobo fueron los autores de los goles que terminaron dándole a su equipo la victoria. En este caso, su 10ª victoria de la temporada. Fran Generali es el líder de la categoría. Tiene 30 puntos, 27 curtidos cabeza y 25 JS Aubry, que ahora mismo pues está la cosa ahí apretada en esas tres primeras posiciones, tres equipos para dos plazas de ascenso a la primera división. Por detrás tenemos a Club Deportivo Celta, MGS Seguros y la Lupe Kebab, los tres empatados con 16 puntos, 13 puntos para Atlético Futsal, 9 puntos para Ubrilez, 4 para Impala 1987, cierra la tabla Athletic Club Don López con tres puntitos. Vamos a hacer nosotros hoy una parada en esta segunda división para conocer algo más sobre los equipos que campan esta temporada por esa categoría. ¿Y con quién vamos a empezar mejor que con el equipo que lidera la tabla, la segunda división? Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los componentes del Fran Generalia, Francisco Jesús Muñoz. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Undécima jornada, la que se disputaba este fin de semana, y décima victoria en Liga para el Fran Generali ante MGS Seguro, 2-0, en un partido que, bueno, por el marcador parece que no fue nada fácil, ¿no? ¿Cómo fue este choque? Bueno, pues fue un partido que estuvo bien disputado, tuvimos muchas ocasiones y MGS también las tuvo, y al parecer tuvo un poquito más de suerte y pudimos meter dos goles, que fueron los de más victoria. Uh-huh. Un partido un poquito complicado, pero vamos, los pudimos solventar. Curiosamente, Fran, los dos partidos que habéis jugado esta temporada con MGS Seguro han terminado con el mismo marcador. ¿Han sido partidos muy parecidos? Sí, sí, prácticamente calcados. Los dos fueron partidos un poco difíciles, pero gracias a Dios pues pudimos solventarlo con un poco de locura. Uh-huh. Bueno, este resultado lo que hace es darle continuidad a esa buena racha que tiene o que lleva tu equipo desde el pasado 17 de diciembre. Lo ha ganado todo desde entonces. Estáis ahora mismo, podríamos decir, que en un momento dulce, ¿no? Sí, la situación, la verdad, es que es inmejorable. En principio nuestra expectativa sería la de intentar este año subir a primera, y por ahora parece ser que estamos ahí, es una cosa que es factible. Uh-huh. Solo una derrota y ante curtidos cabeza, ahora mismo el segundo clasificado. ¿Qué ocurrió aquel día? Pues aquel día la verdad es que no se va a explicar, pero empezamos jugando bien, íbamos 2-0 y la verdad es que nos remontaron el partido con un buen fútbol. Estos chavales juegan bastante bien, la verdad. Uh-huh. Y fueron capaces de levantar el 2-0 hasta un 5-2. Uh-huh. Aunque en verdad si hay un partido hasta el momento que se puede destacar o que ha sido un partido clave en esta competición liguera, tanto para ustedes como para la competición, ha sido el del JSA Ubrique. Ahí, desde luego, presentasteis vosotros vuestros credenciales al título de segunda, y fue una semana después del curtidos cabeza, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que fue un partido también que veíamos que era un partido que podía determinar un antes y un después, porque veníamos una derrota con el cabeza, con curtidos cabeza, y estábamos muy concentrados, sabíamos que dependíamos mucho de ese resultado, y al final pues pudimos solventarlo con digamos, muchas dificultades, pues fueron un 6-0, pero vamos, que también tuvimos que pelearlo y en defensa estar bien cerrado, porque tuvimos dos ocasiones y tuvimos que lucharlo, la verdad es que sí. Uh-huh. Sobre todo porque ya decimos, JSA era entonces prácticamente el único equipo invicto que quedaba en la categoría iba muy crecido, y desde luego, digamos que esa derrota también les puso a ellos los pies en la tierra. Oye, Fran, ¿qué ha cambiado de la temporada pasada a esta? Porque vemos que el equipo ahora parece mucho más competitivo, ¿no? Sí, la pasada temporada fue el primer año que competíamos, y entonces pues fue, digamos, una temporada pues para irnos viendo y nos conociendo y saber lo que contábamos, y ya pues en vista de la segunda temporada decidimos intentar hacer unas incorporaciones para hacer el equipo más competitivo. Uh-huh. Y la verdad es que hemos incorporado a un portero y a 5 jugadores de campo, y junto con Pepe Moreno y Sergio Arenda, que se han hecho cargo del equipo, pues la verdad que hemos sido capaces de conjuntarnos bien y de hacer un equipo fuerte delante y fuerte atrás. Uh-huh. 57 goles hasta el momento, sois el equipo más goleador de las tres categorías y el segundo menos goleado. Como tú comentas, fuertes adelante y atrás, porque hay equilibrio en vuestro juego, ¿no? Sí. Sí, además hay un dato importante que se puede ver, que tampoco hay ningún jugador que que sea, digamos, subieron en temas de goles, de goles. Uh-huh. Están muy parejos todos los jugadores, todos, prácticamente todos han metido un gol y no hay ninguno que sobresalte sobre el resto. Muy parejo por todos lados. Uh-huh. Es decir, los 57 goles están muy repartidos porque veo por aquí que vuestros máximos goleadores tienen 7 goles. Es decir, otros sí, 50 se están repartiendo entre el resto de la plantilla, ¿no? Exactamente, sí, hay un par de ellos, 3 con 7 goles, otros con 6, con 5, que más o menos, pues todo, digamos que todos los jugadores participan en la faceta goleadora nuestra. Uh-huh. ¿Sí? Alberto Moya y David Postiguillo son los máximos goleadores, sí, que con 7 goles, como decimos, del Fran Generali. Pues este es un dato bastante bastante bueno que nos da que pensar, ¿no? De digamos, el equipo, ¿no? La idea de equipo en este caso, ¿no? Exactamente. Sí, que es lo que pretendimos en su momento y al parecer, pues, parece ser que lo estamos consiguiendo. Uh-huh. ¿Qué te parece la segunda división esta temporada? Pues la veo muy competitiva, porque si te das cuenta, en todas las jornadas había alguna que otra sorpresa. Uh-huh. O sea, que en cualquier equipo puede ganarla cualquiera. No sé si fue, creo que verdad, que el Don López le ganó a JCA, creo recordar, o 4-5, algo así. ¿Sí? En principio, ver la tabla, y en principio no tendría que ser un partido muy complicado para JCA, sin embargo no lo fue. Hombre, pero supongo que tienes razón, ¿no? Se puede perder en cualquier momento, pero ¿tú crees que el ascenso va a estar ahora mismo entre los tres equipos que estáis ahora arriba? Porque sí, parece que ya hay ahí un escalón, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, que entre los tres va a quedar la cosa y se va a quedar uno fuera, y esperemos que sea nosotros uno de los que subamos. Pero yo creo que en vista de la jornada tras jornada y las que quedan, y vista la clasificación, yo creo que entre los tres va a quedar el ascenso. Luego hay otros equipos, por ejemplo Celta o el propio MSG Seguro, que sí, aunque estén ya a distancia, son equipos que, sí, que pueden dar un susto a cualquiera de los tres que está ahí, sí, arriba, claro, ¿no? por supuesto, esos son equipos que son fuertes, son competitivos y que a cualquiera nos puede dar un susto y nos puede, digamos, llevar un poquito la mala de rodilla, vamos. Fran, ¿tenéis problemas de disponibilidad de jugadores o tenéis garantizado un número, digamos, más que decente en cada partido? Hasta la presente, la verdad es que no hemos tenido problemas con los jugadores porque, digamos que todos vamos prácticamente a una, de hecho, algún que otro que por circunstancias familiares o que sea no han podido asistir, pero que prácticamente la inmensa mayoría solemos acudir, la uh-huh. verdad que sí. Cumplidores, ¿no? Sí, cumplidores, y está todo con todos a una en el equipo. Uh-huh. A principios de liga, ¿teníais el ascenso a la primera división ahí en la cabeza o ha sido algo que... Bueno, que sabéis empezado a convencer con el paso de la jornada. Eso, en principio la idea era esa, la idea era la de empezar a competir e intentar subir, esa era la idea. Pero claro, todavía tampoco teníamos claro si iba a ser algo viable o no hasta que no empezáramos a jugar y ver el resto de equipos, que había unos cuantos que eran nuevos y tampoco los conocíamos y no sabíamos realmente hasta qué punto nuestro nivel sería idóneo para poder subir. Ya después hemos visto la pasada jornada, hemos visto que sí, que el nivel nuestro es idóneo, y claro, nuestras aspiraciones pues son esas, la de subir a la primera, y ya has visto lo visto, si seguimos con la racha, pues intentar ser los campeones, como es lógico. Uh-huh. Bueno, esta próxima jornada, el próximo choque, os empareja con el Athletic Club Don López, cuidado porque ya sí, se la liaron a JS Aurique, ¿no? Sí, lo que te acabo de decir anteriormente, que la verdad es que fue una sorpresa, pero cualquier equipo en un momento dado que puedes tener, puede jugarte bien y en un par de jugadas pues puede hacerte un lío y al final tener problemas. Mm. Por eso siempre nosotros tenemos claro, vamos partido a partido, intentamos pues solventar lo mejor posible cada uno de ellos y sin tener en cuenta a quién nos enfrentamos realmente, jugar el partido y jugar a ellos que son nuestros rivales ese día. Uh-huh. Y sacar el partido adelante, nada más. Uh-huh. Sobre todo que es importante esta victoria porque para aprovechar que precisamente Curtidos Cabeza y JS Aubrique se enfrentan entre ellos esta jornada, ¿eh? Correcto, sí, correcto. Hombre, la verdad es que nos vendría muy muy bien pues que nosotros ganáramos, por supuesto, y que cualquier resultado que sea entre Curtidos Cabeza y JS no va a venir bien, porque nos vamos a distanciar de uno de ellos si nosotros ganamos, y en caso de empate pues igual nos distanciamos de los dos. Uh-huh. Sería una buena jornada para nosotros, la verdad. Pues veremos a ver lo que ocurre en este fin de semana. Fran, lo vamos a dejar aquí dándote las gracias por habernos atendido, la enhorabuena. Gracias a vosotros. La enhorabuena, vosotros. Pues, por cómo va el equipo, por ese liderato del que lleváis disfrutando ya alguna semana. Y nada, pues que siga la racha, mucha suerte y para esta temporada. Y lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego, Fran. Nada, un momento. Hasta luego. Yo lo único que echo de menos en segunda y en primera también es un mayor número de equipos. Todavía lo sigo viendo, categoría con muy pocos equipos, muy reducidos, más que nada porque estamos ay, perdón, estamos hablando de 10 equipos en segunda, 9 en primera tras la retirada del Don Odón, lo cual significa pues 18 partidos por un lado y 16 por otro. En la temporada se me hace corto, pero bueno, interesante desde luego sí que está esta segunda división. Por cierto, antes de que se nos pase, también quisiéramos quedarnos con una información que se conocía la pasada semana, y es que este año se cumple el 35 aniversario de Fútbol Sala en Ubrique, según nos comenta el Comité Local de Fútbol Sala. Han decidido que en el mes de junio, en el segundo fin de semana del mes de junio, se va a celebrar una maratón aniversario a eliminatoria desde el principio. Es una cosa que ya se ha hecho otros años, creo yo que fue el año del 25 aniversario, si no estoy equivocado, o del 20. También se hizo una maratón a eliminatorias diferente a la tradicional. Pues otra competición que entra este año en el calendario de la Liga Local de Fútbol Sala. Vamos a quedarnos ya con esos cuatro partidos que se disputaban en primera división, que en principio, como decimos, no han dejado grandes cambios, porque la zona alta sigue el mismo, la Peña Bética, eso sí, ahora con más puntos de ventaja sobre su segundo clasificado, porque perdía el Bridle en 1979, que hasta ahora era segundo, y en este caso, bueno, hasta ahora, y lo sigue siendo segundo, aumenta esa distancia, esa diferencia, que estaba precisamente en 6 puntos, pues ahora está en 8, en 9, perdón, en 9. Resultados del fin de semana, pues nos quedamos con este entre la Espuela Café y Copas y Gesto Algar. En Gesto Algar el equipo ha sido sin duda uno de los beneficiados en esta jornada. 1-4 fue el resultado final. Pablo Villanueva Benítez marcaba por la Espuela Café y Copas, mientras que los 4 goles del Gesto Algar eran obra de Víctor Manuel Ribediego, Salvador Romero en 2 ocasiones y Alejandro Navarro Ríos. Por su parte, Autoescuela La Sierra UAS conseguía vencer al Brille 1969 por 2-1. Y falta la CIA, Autoescuela La Sierra UAS. Recuerden, equipo que el año pasado militaba en esa división de honor, que este año no termina de adaptarse a la primera. Al menos ya ha puesto distancia con esta victoria, con lo que es en la zona de descenso. Este año ya saben que después de la retirada de Don Odón solo desciende uno de los equipos que está ahora mismo en competición. 2-1 venció, como decimos, Autoescuela La Sierra UAS en 1979. Los goles fueron obra de Jesús Torres Carrasco y de Francisco Javier Sánchez Ardila por parte del UAS, mientras que el gol del Bril de 1979 no ha quedado registrado en el acta del partido. También perdía Leyton este fin de semana. Mesón Los Monteros conseguía la victoria por 2-1. Rafael Gómez González era el autor de los 2 goles del equipo cortesano, mientras que José Luis Lamela Rodríguez conseguía el gol para el conjunto del Leyton. Y la jornada se cerró con la victoria de la Peña Bética, el líder, ante Newtins por 5-1. Alejandro López en 2 ocasiones, Álvaro López en otras 2 ocasiones y José Manuel Márquez fueron los autores de los goles de la Peña Bética, mientras que Alejandro Martínez, consiguió el gol para el conjunto de Newtin. La clasificación en segunda está así: Peña Bética líder, 28 puntos, 19 Bril de 1979, ocupan ahora los dos puestos de ascenso, 18 Gesto Algar, 14 la Espuela Café y Copas y Mesón Los Monteros, 13 Leyton Construcciones y Reformas, 11 Autoservicios La Plaza, 9 Autoescuela La Sierra UAS y 1 punto Newtin, que ocupa la única plaza de descenso, a segunda división. Vámonos con la división de honor. Repaso a la duodécima jornada en esa división de honor que, insistimos, también nos ha dejado cosas interesantes. Revolución no lo tenía fácil ante Autoescuela Celia, pero consiguió sacar ese partido adelante. En este caso, por 4-2, victoria de Revolución por 4-2 y los 4 goles de Quisco Trujillo, que sigue sumando en esa lucha por el título de máximo goleador de la categoría. Se ha notado Revolución, sin duda, el regreso de Quisco Trujillo al equipo, porque es uno de los goleadores más contrastados de la Liga de Fútbol Sala en División de Honor de nuestro pueblo. ¿Qué vamos a decir de él, no? Y los 2 goles de Autoescuela Celia fueron obra de Diego Corrales y de Iván Pérez. Resultado que le sirva a Revolución para mantenerse en esa segunda posición, empatado a puntos con el líder, que es el que de qué. 30 puntos tienen ambos. Por cierto, este fin de semana se enfrentan Revolución y Quedequé. Es uno de los partidos de la jornada, sin duda, en División de Honor. También lo hacen, por otro lado, Zulema y Donde, que va a ser el otro partido del fin de semana. Por su parte, el equipo cortesano, el Donde, ganaba cómodamente 0-3 a Marca 91, con goles de Antonio Pérez, de Salvador Espinosa, Salvador Ramírez y de Álvaro Gutiérrez. En este caso, el marca 91, que sumaba otra derrota tras la de la semana pasada. Estudiantes se dio un festín de goles ante el Oasis Lounge, 1-12. Oasis Lounge no termina de levantar cabeza y la verdad es que tampoco este primer partido de la segunda vuelta pues era muy propicio. Además, Estudiantes ya se vio sorprendido en el primer partido de liga por Oasis Lounge, que conseguía el empate. Uno de los 2 empates que ha cosechado fue precisamente ante Estudiantes. Juan Virué Rodríguez fue el autor del gol de Oasis Lounge, mientras que por parte de Estudiantes, otro clásico en la tabla de goleadores, conseguía nada más y nada menos que 7 goles. Hablamos de José Antonio Bórquez. Pedro Venegas lograba otro gol. Miguel Domínguez, 2 goles. Alejandro Román, otro gol. Y Joaquín Ramírez Pérez, otro de los 12 goles de su equipo. La jornada además nos dejaba un empate a 3 goles entre Inter de Lyon y el Morgans. La verdad que dos equipos que están muy igualados en el campeonato, cifras, números muy parecidos, y están pues empatados a puntos. Para que se hagan una idea, tienen el mismo número de victorias, de empates y de derrotas, y ahí en lo que se refiere ya en el apartado goleador, Morgans tiene 2 goles más que Inter de Lyon, pero eso sí, ha encajado 10 goles más. Por eso, precisamente, Inter de Lyon, por el golaveras particular además, ocupa pues esa posición por delante del Morgans. Los 3 goles de Inter de Lyon fueron obra de David Cantos, Daniel Benítez y José Pablo Rubio, mientras que por parte del Morgans, Antonio Escalante conseguía 2 goles y el otro era obra de David Benítez Rodríguez. Nos vamos con otro de los partidos, en este caso el de Galerí y Panteras, frente a Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva. Victoria del Porti por 0-5. Porti también, que le hacía falta esta victoria, como agua de mayo le ha venido, porque le ha servido, aunque todavía ocupa posiciones de descenso, pero para no terminar de descolgarse de ese cuarteto de equipos, Marca, Autoescuela Celia, Inter de Lyon y Morgan, que están empatados a 11 puntos, 2 puntos por encima del Porti. Aunque parece que eso sí, lo que es la última posición, cada vez pues está más marcada, porque Oasis no termina de reaccionar. La penúltima, que también condena al descenso, puede estar mucho más peleada. Pero ya decimos, también se espera en esta segunda vuelta que Oasis Lounge pueda reaccionar de alguna manera, ¿no? Los 5 goles del Porti fueron obra de Sergio González, 2 de Ángel Río, otro de Víctor Orellana y otro de Sergio Díaz. Por cierto, que no hemos nombrado a De Galerí Panteras en esa lucha, pero podemos decirlo que también está implicado, porque tan solo está a 3 puntos del descenso y precisamente lo ocupa el Porti y le ha ganado en esta jornada. Por lo tanto, del sexto para abajo van a tener que luchar por la permanencia, o por lo menos es lo que nos indica ahora la clasificación. Del quinto para arriba parece que la lucha es, o va a ser en este caso, la del título liguero. Está preciosa la división de honor, como decimos, tanto por arriba como por abajo. Por abajo ya lo hablábamos a las primeras jornadas, a primeros de septiembre, que lo difícil iba a saber cuál de estos equipos o qué candidato de estos equipos era, o qué equipos eran candidatos al descenso, porque se preveía mucha igualdad. Y el último de los partidos se enfrentaba al líder, el mejor partido de la jornada, por el que hemos dejado para el último, a Zulema, actual subcampeón, y al líder, que un 4-1 fue el resultado de este encuentro. Por parte del Zulema marcaba Jesús Castro, mientras que por parte del Quedeque los autores de sus goles eran Javier Trujillo, que conseguía un hat-trick, 3 goles, y Jesús Fernández. 1-4 para Quedeque, un resultado que le sirve para mantener ese liderato en la división de honor. Vamos a hablar más de este partido, pero vamos a hacerlo con uno de sus protagonistas, con un componente del Quedeque, con Salva Villalba, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Salva, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Victoria importante ante Zulema, porque, bueno, todos sabemos cómo está esta división de honor, de apretada por la zona alta, y al equipo grazalemeño lo alejáis ya 5 puntos. Digamos que podemos considerarlo como el primero en descolgarse de esa igualdad que ha habido hasta el momento. ¿Cómo fue este partido? ¿Cómo fue este 1-4? Pues la verdad que fueron dos partes totalmente diferentes. En la primera parte salimos, creo yo, con exceso de motivación. Uh-huh. Exceso de ganas, y yo creo que cuando sale una gente joven, que yo tengo casi nueva jugando a esto, digamos, no está acostumbrado a competir con lo grande, salió con ese exceso de ganas, pues parte de concentración o gaso, pues se desconcentró un poquito el equipo y tuvo más el balón el Zulema y más ocasiones, y en el descanso pues corregimos esos errores, la gente supo reaccionar, y la verdad que la segunda parte pues para mí forma de fue un vendaval de fútbol, y la gente, yo creo que estuvo en la grada, pues disfrutó bastante esta segunda parte que hizo el equipo. Uh-huh. Una división de honor, Salva, que está al rojo vivo tras la disputa de esta primera vuelta, tras la disputa pues de lo que han sido estas 12 jornadas, y que, bueno, esta era la primera de la segunda vuelta, y decíamos que nos deja dos duelos directos ahora en esta 13ª jornada. Yo no sé si para los jugadores, los entrenadores, los que estáis ahí testigos directos, la liga está tan bonita como para los aficionados que lo vemos desde fuera. Pues la verdad que yo diría que ya que dan lluvia el viernes, que la gente aproveche y gane un poquito de afición este deporte que se ha perdido un poquito. Uh-huh. Y que se acerque el viernes al pabellón, porque desde luego va a haber 3 partidos bastante, digamos que para el espectador, bastante vistoso y bueno. Uh-huh. 2 por el ascenso y 1 porque se van a jugar prácticamente ahí los puestos de descenso. Bastante, uh-huh, bastante emocionante también. Porque aquí ahora prácticamente lo bonito de esta liga es que todos los equipos están implicados en algo. No es como otras veces que veíamos 2 equipos implicados en la lucha por la liga y por abajo 3 o 4. Y el resto pues ahí en tierra de nadie. Hoy, a estas alturas, todos están implicados en algo, ¿eh? Pues sí, que la verdad que cada partido, cada equipo casi se juega la vida. Y yo creo que el único que está ahí un poquito descolgado de lo hace, que yo creo que con 2 victorias, que yo creo que llegará su reacción, tarde o temprano, o la espero, porque no hablamos de finalistas de este año de la Peña Sevillista, uh-huh, sí, ni más sí, ni sí, menos. Que yo creo que cuando consigan ganar algún partido, llegará en enfrentamiento directo y va a estar ahí peleando. O al menos eso espero yo, uh-huh, desde luego. Y cada equipo que juegue, pues ya sabes, se juega la vida, tanto por arriba como por abajo. Uh-huh. En cuanto a tu Quedeque, líderes ahora de División de Honor, la verdad que se os estaba esperando desde hace ya algunos años en tener actuaciones como esta o temporadas como esta. ¿Qué ha cambiado en este curso, Salva? Pues bueno, la verdad es que, digamos, gente, porque sabemos que nosotros tenemos un equipo muy diferente de lo que es en verano a lo que tenemos durante el año. Así se pueden hablar de 2 equipos totalmente diferentes. Creo que el equipo que más diferencia se nota cuando es verano y cuando no. Cuando vemos los jugadores. Después hemos fichado a 4 jugadores que la verdad que han acoplado muy rápido al equipo, vienen con muchas ganas de jugar, cada partido juegan como si se les fuera la vida. Se nos ha visto en una posición que yo ni esperaba, de pelear aquí arriba con los grandes, porque es que en todos los años, los 2 años, 3 años que llevo yo con ellos, nunca hemos peleado con Donde o Zulema, Estudiante Donde, creo que es el primer año. Uh-huh. Y de momento esperemos seguir así. La verdad que es una grata sorpresa y estos fichajes que hemos hecho, más lo que teníamos estos 2 últimos años, que están trabajando y se lo están tomando en serio desde hace unos años, pues está dando una recompensa bastante grata. Y esperamos seguir peleando y luchando y el objetivo, como yo les digo a ellos, siempre entrar entre los cuatro primeros, pelear con los grandes, que nunca hemos peleado con los grandes, este año lo estamos consiguiendo, y la verdad que no les puedo pedir que ganen la liga, pero que entre los cuatro primeros, que era el objetivo, el año pasado quedamos quinto, nos quedamos a 7-8 puntos, no ganamos creo que ningún partido de los de arriba, y este año pues estamos disfrutando e incluso hemos ganado a gente de arriba, que es lo que yo quiero, que estos chavales pues vayan con esas ganas y que con las ganas y con la materia que tienen, si se trabajan, pues van a conseguir pues ganarle a los de arriba, que era lo que se pretende. Y si conseguimos el objetivo, pues bienvenido sea, que entre los cuatro primeros y se cabeza de serie. Estamos hablando que estas dos últimas temporadas la habéis afrontado con 5, 6, 7 jugadores durante la mayor parte de la liga. Lo extraño ha sido haber aguantado así sin llegar a plantearos desaparecer, ¿no? Pues la verdad que sí, porque fíjate que yo era el máximo implicado. Yo llegué de entrenador hace 3-4 años, uh-huh, en la cuando quedaban 7 jornadas para terminar la liga, y yo me encontré un equipo que estaba totalmente, digamos, en sentido de roto. Uno porque uh-huh, éramos poca gente en la liga, y después en verano éramos todos, y habíamos a lo mejor disputas de gente. Yo intenté tener la ficha tuve la ficha de jugador y estaba un ratito con ellos, pero claro, no es lo mismo competir con 5 personas todo el año, que después llegan lesiones, que si llega alguien que tiene que estar un fin de semana, vienen problemas y te ves con partidos que hemos tenido incomparecencia incluso. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, pues este año, pues lo que ha cambiado eso, han venido 4 fichajes, gente con ganas, gente joven que no está consagrada ni nada, gente que no está acostumbrada a estar arriba, y la verdad, pues ahora mismo tienen una motivación absoluta de estar peleando, de verse jugando en primera división. Mm. O en segunda incluso, y verse ahora peleando por estar entre los cuatro primeros, viéndose peleando con los grandes de fútbol salobriqueño, pues ya ves cómo estarán. Mm-hmm. Y es lo que nos está haciendo pues mantener pues esta lucha, ¿no? Tan bonita, que estamos disfrutándolo, porque la verdad es que lo estamos disfrutando, no tenemos presión ninguna. Mm-hmm. Quizás de los de arriba somos los que menos presión tenemos, porque nuestra ambición no es la de Prodeco, que está acostumbrado a ganar, o la de Estudiantes, que son campeones mm-hmm, esos años, y nosotros somos nuevos, digamos. Si nosotros ganamos la liga, pues sería un sorpresón para todo el mundo. Uh-huh. Bueno, hasta ahora pues lo estáis haciendo bastante bien. 10 victorias, 2 derrotas ante Dondi y Zulema, las únicas derrotas, pero no ha sido como en otros cursos. Por el resultado se ven que han sido partidos bastante igualados, ¿no? Sí, la verdad que fue el primer partido de Liga Zulema, recuerdo, y ha sido el único partido que hemos tenido problemas de gente. Uh-huh. Creo que llegamos 5 y tuve que jugar yo. Y un jugador que estaba tocado, y al primer minuto se rompió y tuvimos que jugar con 4 casi, uh-huh, todo el partido. Y menos mal que al minuto 2 o 3 íbamos perdiendo 2-0, jugando con 3 de campo y el portero, nos metieron 2, uh-huh, y llegó Javi, que dijo que por motivos laborales o iba a llegar tarde o no iba a poder llegar. Y gracias a Dios llegó en el minuto 12, cuando íbamos perdiendo 2-0, y empezamos a jugar con 5 a lo justo. Y ahí pudimos intentar, metimos el 2-1 y estuvimos apretando, pero claro, el desgaste con 3 jugadores de campo fue demasiado para, claro, pegar una reón más fuerte, ¿sabes? Uh-huh. Y después en el Donde, pues digamos que fue el partido este que te sale, que no te entra el balón, y que tuvimos ese error que le llamo yo de experiencia, uh-huh, de cuando no estás acostumbrado a competir con los de arriba, pues tiene esos fallitos de picardía o de experiencia, que cuando estábamos más usando, pues cometimos unos errores que estos equipos pues te lo pagan bien y te meten el gol. Uh-huh. Y después la falta de acierto que puede tirar 7 veces que no hay manera de meter gol tampoco. Entonces se une y pues se va la derrota. Uh-huh. A diferencia de otros cursos, bueno, lo que ha aportado esta liga es que todos los equipos ahí de la zona alta habéis tropezado. Eso nos da una idea de mayor igualdad este año en la división de honor, y por lo menos ese margen de error que antes el que quería ganar la liga no lo podía tener, ¿no? Pues sí, la verdad que una derrota te hace alejarte un poco. Si no, ahora de Zulema, cuando se enfrente con el Bond este fin de semana, como pierda, lo va a tener complicado de alzarse entre los 4 primeros puestos. Uh-huh. Uh-huh. Y supongo que Revolución, que lleva 9 partidos consecutivos ganando, va a perder poco, igual que Estudiante. Uh-huh. Para ti, si siguen contando con gente, va a estar complicado que pierdan algún partido. Salva, ¿para ti hay algún equipo más favorito que el resto de los que estáis ahora mismo ahí en esa zona alta a hacerse con la liga? A mi punto de vista, creo que Revolución y Estudiantes son los máximos candidatos. Creo que van a pelear los dos hasta el final. Si les viene la gente de Prodeco de fuera y eso, pues yo creo que es el máximo candidato. Porque la verdad es que tienen jugadores consagrados, con experiencia. Tienen el gol, porque un tío que te mete, te le das 2 balones y te mete 4, pues ya, uh-huh, ves tú cómo se paga esto. Uh-huh. Pues la verdad que yo creo que Revolución y Estudiantes son los máximos favoritos a alzarse con la Liga. ¿Y tú por dónde crees que pueden pasar vuestras opciones? Pues nuestras opciones es por sacar estos enfrentamientos directos puntual, digamos, este fin de semana, y que no tengamos lesiones, digamos, porque estamos contando con 7 jugadores, casi 2-3 de banquillo, que como se nos lesione una o dos piezas clave, vamos a luchar tenemos que luchar demasiado para sacar los partidos. Entonces, yo creo que pasa por no tener lesiones y porque puntuemos este fin de semana, porque yo te digo que yo creo que Revolución y Estudiantes van a fallar un poco. Oye, Salva, uno de los secretos que supongo que en comparación con no secretos, sino de las causas, en comparación con temporadas anteriores que pueden explicar, pues, que ustedes ahora mismo estéis ahí en la zona alta, es parece que ha mejorado mucho vuestra fiabilidad defensiva, ¿no? Porque por los números parece que es difícil haceros goles, ¿no? Sí, digamos, yo cuando entré en el equipo, que una cosa de las que yo quería trabajar era la defensa, porque yo, aunque no fuera del equipo, yo tengo allí amigos y mi hermano mismo que juega allí, y los sigo desde el primer año que empezaron. Y lo veía todas las maratones, no me perdía ni un partido de ellos, más o menos los conocía entonces. Y veía que eran como todo el equipo de los jóvenes que nacen ahora, que juegan el fútbol alegre, digamos, que es el fútbol de corro para atacar, nada más. Y para defender, pues a lo mejor defiendo, a lo mejor no, depende cómo esté el partido. Y el fútbol sala que yo entiendo, digamos, que yo, porque me gusta a mí, es el que corre para adelante igual que para atrás. Claro. Para defender. Y yo creo que en este equipo, pues lo que yo estoy intentando conseguir en estos 3 años que llevo es que el equipo todos ataquen y todos defiendan. De eso, mira este fin de semana a Vitruvillo, que es nuestro puntal defensivo. Nuestra pieza clave es el que mete 3 goles. Ha sido el autor de los 3 goles, sí, sí. Oye, Salva, lo que yo me estoy preguntando a ti como entrenador, ¿no? Que ¿cómo te la vas a apañar, digo, cuando termine la liga, comiencen los trofeos, por ejemplo, la maratón? Cuando vuelvan esos jugadores que forman parte de la plantilla, pero que ahora mismo, por ejemplo, están jugando en fútbol provincial, ¿crees que habrá problemas para repartir minutos con los que ahora están siendo la base de este equipo? Pues la verdad que, si te digo la verdad, bendito problema. Porque yo lo que yo quería era que estos jugadores que yo tengo en liga, que tienen calidad, lo que les faltaba es este físico que tienen los de Lubric, que tienen entrenado todo el año, que si estos jugadores que tengo yo entrenan en 3 semanas y juegan todo el año a fútbol, lo que se hacen en su cuerpo es jugar a fútbol, y eso se nota mucho, el que viene de fútbol que el que viene de fútbol. Claro. Y esos jugadores que si ya este año me están compitiendo con los 4 primeros, quiere decir que están preparados ya para competir, digamos, semifinal, final con los equipos de arriba. Y para mí, bendito problema, porque si no está uno, está el otro. Y entre más gente, ese es el problema para mí, no para ellos. ¿Vas a tener un grupo? Sí, perdona. Y como es un grupo de amigos que se llevan bien entre todos ellos, y a mí me están demostrando los que tengo en liga que pueden competir, porque me están demostrando este año, a falta de la segunda vuelta, que si no hay un cambio radical, pues no es que ganemos la liga, pero vamos a estar ahí entre el tercero o cuarto, digamos. De luego vas a tener una plantilla muy compensada, muy reforzada, sin duda va a ser de las mejores, si no lo es ya lo era el año pasado, de las mejores de nuestra localidad. Pero claro, yo te comentaba esto porque recuerdo que alguna vez, hablando con algún componente del que, cuando se veía en estos últimos años así tan justito, le preguntaba, ¿y por qué no se refuerza? Y una de las razones que daban es por no descompensar la plantilla, porque luego cuando vinieran o regresaran los que ahora mismo tienen compromisos en otros deportes, pues claro, los que han mantenido el equipo ahí habría esa bueno, que estarían descompensados, ¿no? Pero claro, ya con lo que tú me dices, se queda uno más tranquilo porque los que han venido se han adaptado perfectamente y le van a plantar cara seria, ¿no? A por ejemplo, los de Lubrique, ¿no? Esa era mi idea. Mi idea era que los que yo tuviera en liga, trabajar con ellos, enseñarlos a competir con los de arriba, que es lo que tienen que hacer, y para eso necesitan un poquito, porque calidad tienen, si no, no tendrían al equipo. Lo que le hace falta es un poquito de entrenamiento, de que se pongan fuertes para competir con los mejores de fútbol sala de Lubrique. Porque materia tienen, pero si la materia no trabaja, no sale. Claro. Y mi idea era esa, y llegar a este nivel, y cuando tenga este nivel, pues cuando venga lo de Lubrique, que vea que hay gente que le puede quitar minutos y que tiene que venir fuerte. Cuando vengan de Lubrique, tienen que venir fuerte. Bueno, pues este fin de semana, partido en la cumbre, el viernes a las 10:30 ante Revolución. dos equipos que podemos decir que su situación ha cambiado drásticamente de un año para otro. ¿Qué podemos esperar del partido del viernes, Salva? Pues la verdad, el partido yo lo voy a disfrutar, porque yo cuando voy al pabellón a ver estos partidos lo que hago es disfrutar. No tengo ni la presión de ganar ni de perder, simplemente disfrutar, que mi equipo trabaja y que dan el 100%, y una vez que dan el 100%, si se gana bien, si se empata bien, se pierde también. Y de la derrota es cuando más se aprende, yo siempre se lo digo a ellos. Y si se tiene que perder con Revolución, pues es con equipos con que puedes perder. Lo que no puedes perder es con equipos, digamos, de más abajo, que son las derrotas que más te duelen o más te cabrean, ¿sabes? Y la verdad que para el aficionado, ya digo yo, que el viernes, el que quiera disfrutar el viernes desde las 8:30 ya hay buenos partidos y va a disfrutar, la verdad que emoción y espectáculo está asegurado, al que quiera verlo. La primero, verdad que a veces no tiene un buen día Quisco Trujillo y deja de meter goles. Bueno, va a haber lucha fraticida también, ¿no? Entre sí, lo digo por los hermanos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se van a enfrentar los dos hermanos a ver quién sale ganando. A ver cómo acaba esto. Pues uno defiende y uno ataca, así que por eso, y además se van a encontrar en más de una ocasión. Que lo vamos a dejar aquí, Salva, como decimos, partido entre el primero y el segundo, estaremos muy pendientes de lo que ocurra este fin de semana. Darte las gracias por habernos puesto al día sobre tu equipo, darte la enhorabuena pues por esa primera posición y la temporada que estáis completando, y nada, pues mucha suerte para este próximo viernes y para lo que queda de campeonato, ¿eh? Muchas gracias a usted. Un abrazo, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues como estamos diciendo, la verdad que pinta bien lo que va a ser esta próxima jornada. Clasificaciones, repetimos, insistimos, Quedeque 30 puntos es el que la encabeza. Revolución tiene 30 también, empatado a puntos, 29 donde, 28 Estudiantes. Y un poquillo se aleja el Zulema con 25 puntos, pero estábamos hablando pues prácticamente de cinco equipos en dos puntos. Ahora pues se queda cinco el Zulema tras esa derrota. 12 tiene de Galería y Panteras, 11 Marca 91, Autoescuela Celia, Inter de Lian y Morgans, 9 Portis y 2 Oasis Lounge. En lo referente ya, porque vamos a ir despidiéndonos a lo que es la tabla de goleadores, repasamos los jugadores más realizadores de las distintas categorías. Por ejemplo, en segunda división es Alberto Fuentes del JS Aubrique, el jugador que encabeza la tabla con 28 goles. 15 tiene Manuel Márquez de MGS Seguros, 12 Adolfo García del Celtas y David Gago de Ubrilet, 10 puntos Eduardo Hernández de la Lupe, que 10 puntos, 10 goles Eduardo Hernández de la Lupe Kebab y Julio Benítez Fatou de Curtidos Cabezas. En primera división es Jesús Torres el que encabeza esa tabla de goleadores con 14 tantos del UAS, ya saben. 11, Pascual Alba de Autoservicio en la Plaza. 9 tantos tiene Álvaro Ruiz de la Peña Bética. Y con 8 goles tenemos a otro jugador de la Peña Bética, Alejandro López, a Antonio Bueno de Gesto Algar y a Juan Pedro Rodríguez González del Brile 1979. Y ese duelo súper interesante en división de honor entre dos viejos pistoleros. Francisco Trujillo, Quisco Trujillo, jugador de Revolución, lidera la tabla de goleadores con 26 tantos. 22 tiene José Antonio Borges, del Estudiantes. Y ya alejados, con 11 goles, tenemos Alejandro Villanueva del Donde, Álvaro Torreño del Zulema, Daniel Atienza del Quedeque, Daniel Benítez del Inter de Lian, Hugo Domínguez del Marca y Pedro Venegas de Estudiantes. Y en lo referente ya a los horarios de esta próxima jornada son los siguientes. Como bien nos comentaba Salva, el que le guste el fútbol sala tiene cita obligada este viernes a las 8:30 en el pabellón, con tres partidos en los que se juegan bastante. A esa hora, a las 8:30, Cortesanos y Grazalemeños se enfrentan, donde fútbol sala y Zulema. A las 9:30, lucha por evitar el descenso. Porte y Construcción es Manuel Vírez Oliva, Marca 91. Y a las 10:30, la pelea por el liderato de División de Honor. ¿Qué de qué? Revolución. El sábado, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Autoescuela Celia Inter de Lian. A las 10, Morgans Oasis Lounge. Y a las 11, Estudiantes de Galería Panteras. en Primera División, jornada duodécima el viernes en Los Remedios, 8:30, abril de 1969, Gestualgar, 9:30, Peña Bética, La Espuela, y el sábado, también en Los Remedios, 9:00 a.m, autoservicio en la Plaza Mesón Los Monteros, a las 10, Leito, Construcciones y Reformas, Autoescuela La Sierra UAS, descansa Newton. Por último, en Segunda División, el viernes en Los Remedios, a las 10:30, Celtas, Atlético Futsal, y el sábado, también en Los Remedios, 11:00 a.m, Impala 1987, La Lupe Kebab, a las 12, Ubrilez, MGS Seguros, y a la 1, JS Aurique, Curtidos, Cabezas. Partido también en la cumbre, entre el segundo y el tercero. Y por último, en el pabellón, a las 12:00 p.m, Athletic Club Don López, Fran Generali. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 5:30 con otros temas de la actualidad deportiva ubriqueña. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.